toda tu alma y con toda tu mente. Esta es una reflexión, yo diría, para usted que ya conoce a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero usted sabe que todos aquellos que son llamados siempre tienen algo para hacer en la viña del Señor. Pero, qué raro, siempre hay un pero, ¿eh? El llamamiento, cuando Dios lo hace, es como que es para otro, no para mí, ¿eh? Y le empiezan a poner pruebas al Señor, decir, pero mirá, ¿por qué no se lo das a otro? ¿Por qué no lo haces para aquel? O, qué sé yo, un sinfín de casos y cosas, es como para sacárselo de encima, ¿vio? Y no le voy a ir muy lejos, Moisés fue uno de los más grandes hombres de Dios y sin embargo dijo, pasa de mí esto, ya, mándaselo a otro. Pero no, yo te llamé a ti. Y usted sabe que ahí en la palabra de Dios, en el libro de Jueces, en el capítulo 6, Dios necesitaba a una persona, a un joven, por algo que había sucedido. Y fíjese, dice que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Hicieron lo malo. ¿Cuántos casos hay de eso en la palabra, eh? Y Jehová, como es lógico, llega un momento que su paciencia se cansa, tiene un límite todo, y los entrega en mano de un enemigo. Es como un castigo que le está dando. Fíjese que en este caso los entregó en manos de Madián por 7 años. Y bueno, esta pobre gente, cuando pone aquí ejemplo este capítulo, preparaban algo, cosechaban algo, venían los demás y se lo sacaban. Y se quedaban sin nada. Trabajaban para los demás y sin recibir un salario. Sí, es cierto. Esto es por desobediencia, por hacer lo malo, por no cumplir con lo que Dios ha mandado. Y fíjese que, llegado los 7 años, Dios tenía que poner a una persona para separar una vez más a su pueblo de los de Madián. Y así lo llama a Gedeón, que es el hombre que hoy tenemos en nuestra historia. Y fíjese que vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás. Su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. ¿Vio que le decía? Porque lo tenían, sabían que había algo, venían y se lo robaban, se lo llevaban para alimentar su pueblo. Y esta pobre gente, el pueblo de Dios, se quedaba sin nada. Todo desobediencia, lamentablemente. Pero Dios nunca se olvida de los suyos, aunque estén en cautiverio, aunque estén pasando prueba, aunque estén pasando luchas. Dios no se olvida de aquellos que son sus hijos. Y dice que el ángel de Jehová se le apareció y le dijo a Gedeón: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Gedeón le dijo: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Se ve que él ignoraba todo lo que le estaba pasando a su pueblo. Era porque había desobedecido las leyes de Dios, porque hacían lo malo ante los ojos de Dios, hasta que un día Dios dijo: ahora viene el castigo. Y así fue. Pero ahora, en su amor y en su bondad, él quería levantar a alguien que, bajo su tutela, su mandato, él fuera el hombre que iba a sacar a su pueblo, a Israel, de las manos de los madianitas. Y entonces dice que allí fue que le preguntaba, este varón Gedeón le preguntaba al Señor por todo lo que estaba sucediendo. Pero fíjese qué respuesta le está dando el Señor, qué linda respuesta. Dice: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. y le hace una pregunta al Señor a este varón: no te envío yo, no te mando yo, no voy yo contigo en una palabra. Entonces él le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Esa es la pregunta que tal vez muchos se hagan hoy día. Sabemos que en las palabras de Dios hay muchas promesas. Hay cualquier cantidad de todo lo que Dios puede hacer por aquellos que lo aceptan a Jesús como su Señor y Salvador. Pero siempre preguntamos: ay, Señor mío, ¿con qué yo? La posibilidad está que las promesas las da Dios, Dios cumple y Dios no falta nunca su palabra. En eso tenemos que agarrarnos, aferrarnos nosotros. Entonces, vuelve a decirle el Señor algo que me encanta, me gusta. Ciertamente yo estaré contigo y vas a derrotar a los madianitas como a un solo hombre. Y acá empieza el hombre, como yo le decía, con las dudas. Le empieza a pedir pruebas al Señor para saber si es cierto que a él lo llamó el Señor y que tú has hablado conmigo. Quiero muestras. Y usted puede leer allí en su hogar, en donde se encuentre, todo este pasaje del libro de Jueces, capítulo 6, el 7, en adelante. Usted puede estar leyéndolo y usted se va a dar cuenta de que muchas veces nosotros tenemos que disponernos a dejar que el Señor haga con nuestra vida lo que Él desee. ¿Por qué? Porque Él va a entregar todo en nuestras manos. Y ahí le empieza Gedeón a pedir las muestras, y se acuerda de aquello del rocío que mojaba un vellón y aparecía como él se lo pedía al Señor. El Señor se lo daba de esa manera para que él creyera que el que lo enviaba era él. Y ahí viene, cuando ya la batalla es, Gedeón derrota a los madianitas. Es un pasaje muy hermoso, donde él tenía 32.000 hombres a su disposición, Gedeón. Pero el Señor le dijo: no, Gedeón, es mucho. Le sacó un montón, se quedó con 10.000. No, Gedeón, aún es mucho pueblo. Y puso otra prueba. Y con esa prueba quedaron solamente 300 hombres. Mire qué simple. Con 300 hombres, Gedeón, yo me imagino, habrá pensado: ¿y yo qué voy a hacer con esto? ¿A quién voy a salvar con 300 hombres contra un ejército que nos supera en cantidad de gente, en cantidad de soldados? ¿Cómo lo voy a hacer yo? Es imposible prácticamente. Pero déjeme volver un poquito atrás. ¿Se acuerda cuando decía al principio de la reflexión: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel? No te envío yo. No voy a estar yo contigo, no te voy a apoyar, no te voy a respaldar. Y hay algo hermoso aquí. Dice que este hombre, Gedeón, todavía tenía dudas. Tenía muchas dudas. ¿Cómo voy a vencer a un enemigo con 300 hombres? Dios le dio otra prueba y le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo, Dios, lo he entregado en tus manos. Entonces, ahí fue que con su criado se acercó sigilosamente por la noche al campamento. Y se acercó, yo me imagino, habrá habido allí algún lugarcito donde él le podía escuchar lo que hablaban. Y había allí dos hombres, y uno decía: he aquí, yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero le respondió: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel, porque Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Fíjese una cosa, que es lo que yo quiero dejarle en este momento. 300 hombres. Gedeón no podía hacerlo. Y ni yo, ni usted tampoco. Nadie podíamos ganarle a quien nos superaba mucho en cantidad de gente, en un gran ejército, con toda su artillería, con toda su fuerza. Pero no podemos olvidar muchas veces que si Dios está de nuestro lado, la victoria ya está asegurada, porque la gana Él, no yo. Y esto lo hace Dios para que a muchos, a veces no se nos suma, el humo a la cabeza, como dicen algunos. Simplemente tenemos que reconocer que somos enviados por Él y Él nos usa a nosotros para poder ganar esa batalla que Él desea, como era en este caso, que su pueblo volviera a la normalidad, a ser un pueblo junto, unido, grande, poderoso. Pero Dios quería ser el centro de ese pueblo. Y qué cosa hermosa es cuando tú y yo podemos confiar en Él, poner toda nuestra fe, nuestra confianza, nuestra seguridad en Él solamente. Yo no tengo medios, yo no tengo a veces dinero, yo no tengo formas, y ahí me falta de todo, y Jesús me dice a través de su palabra que me lo va a dar. ¿Y qué tengo que hacer yo? Confiar en Él, entregarme a Él, dejar que Él haga conmigo. Y si me da una orden, cumplirla, porque sé que Él va a respaldar todo lo que yo estoy haciendo o voy a hacer. No es más fácil a veces dejar que Él haga, confiar en Él solamente, que es lo que yo tengo que poner, es mi parte, muy simple, muy poquito, pero la parte grande la hace Él. ¿No te parece? ¿Te animás a confiar? ¿Podés creer? ¿O como Gedeón necesitas más pruebas? ¿No te animás a confiar? Aunque indigno soy, aunque nada tengo que pueda ofrecerte, divino Señor, yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón.